ahora lo sabremos. A ver qué le parece a José Manuel. La semana pasada no le gustó absolutamente nada la película, desde la opinión cinematográfica, por un lado, y desde un poco el contenido. La verdad es que fue duro. Le hizo a la película lo que reza el título. Desde luego. Pero es que está basado en un TVO, cómic. Y sobre ese cómic, ese TVO, y sobre lo que hay detrás de Kick-Ass y de su autor, Romita Jr., hablamos con Raúl Sogún, el hombre que mañana va a reventar el público en la Feria del Libro. Raúl, Kick-Ass. La verdad es que... ¿A ti qué te parece la película? El problema de la película, como comentabas, después de haber escuchado a José Manuel, que hay que reconocer que le dio un palo grande, el problema es no haberse leído el TVO. Yo reconozco que a mí la película me parece incluso, fijaos lo que os digo, más light y que pierde bastantes más cosas con respecto al TVO. Con lo cual ya hablamos partimos de la base, es una película completamente irreverente y es una crítica brutal a toda la sociedad en la que vivimos, ¿no? Entonces es problemático el verlo fuera del contexto del TVO. Uh-huh. Pues también he intentado suavizarlo y meter una dosis de humor y la trama, ¿no?, de la pareja de adolescentes, que bueno, no dejan de ser eso, dos adolescentes que, hablando en eso, están detrás en un por decirlo así, según sale, se escapan un momento al callejón de atrás, ¿no? También ha suscitado mucha polémica el tema de la niña asesinando, que es una gran asesina, experta en armas y similares, y sin embargo Mark Millar y Romita Jr. en el TVO critican eso mismo, una sociedad en la que un niño de 3 años tiene un arma de fuego preparada para él. Entonces, claro, si sacamos toda la crítica social o el simple hecho de que un chico adolescente decida ponerse un traje, salga a combatir a unas tribus urbanas y lo primero que haga es recibir una paliza mientras los demás miran y lo cuelgan en YouTube, también intenta generar un pensamiento a partir, claro, eso sí, y hay que decirlo claramente, violencia gratuita. Uh-huh, porque claro. Realmente, si quieres llegar a alguien, impáctalo. Uh-huh. Bajo esa premisa, Mark Millar, que siempre ha creado un grupo de personajes poco ortodoxos, vamos a decirlo así, porque bueno, ha generado una línea de Vengadores muy nueva, o la película que también se recreó, también otro intento fallido, que fue Wanted, con Angelina Jolie, intenta criticar la sociedad en la que nos movemos, en un mundo donde, por decirlo así, la gente que le te vio se obsesiona con ellos. También, no tienes que ver todo el mundo que te rodea y cómo somos unos realmente, sobre todo la sociedad americana, que eso sí que es una crítica muy fuerte hacia ellos, cómo viven, el estilo de vida, que tiene cosas que realmente, por ejemplo, en Europa no entendemos, cómo es eso, ¿no? Una sociedad en la que un niño pequeño está rodeado de violencia en todos los lados y sin embargo nos escandaliza que aparezca una niña con una espada. Uh-huh. Ese es el gran problema, y eso es lo que intenta, a través de un humor muy ácido, muy negro, muy duro, Mark Millar y Romita Jr., sobre todo, porque el aspecto visual, tanto en el cómic como en la película, corren a cargo del mismo autor, intentan impactar, intentan hacer ver. Problema, que si ves solo la película, pierdes. Claro, es a lo que voy. ¿La película refleja bien este aspecto y esa intencionalidad del autor? No, se queda muy, uh-huh, se queda muy claro. Corta, se queda en una mera película. Claro, lo que ocurre que, con armas. Mi interpretación, un poco mi lectura, también en función de lo que comentaba el otro día José Manuel, ese es un tema tan delicado que si no lo tratas bien estás llevándolo al otro lado y está apareciendo una cosa absolutamente distinta a lo que diría el cómic, pienso, ¿eh? Sí, ese es el problema que ha tenido, porque nosotros tuvimos la típica discusión, ¿está adaptado? Sí, tiene páginas y tiene momentos muy muy bien adaptados, sin embargo, pierdes incluso, bueno, la caricatura y el ridículo que tienen todas las tribus urbanas, porque bueno, las pandillas en la película son dos, sin embargo en el TVO las pandillas son de todas las etnias y razas, y se meten todas a la vez. La crítica contra la gente de la Asociación del Rifle, de la gente de los lectores de cómics que no salen de ese mundo, uh-huh, de la sociedad incluso tan farisea de lo que puede llegar a ser en un momento determinado un instituto, ¿no? Pero de manera brutal. ¿Qué ocurre? Que en una película no es comercial. ¿Con qué se han quedado? Con 90 minutos de humor negro Muchas veces, pero sin contextualizar en la crítica o en la lectura que haya hecho el autor del cómic, ¿no? O sea, pero claro. Es que además, incluso, no sé, es una opinión mía, pues si no lo quieren incluir en el argumento porque les cambia un poco cómo quieren enfocar la película, pues haber hecho un texto al principio o al final, hay alguna cosa basado y haciendo, pues eso, mención de lo que tú dices, una crítica un poco a la violencia, y luego ya que cada uno vea la película, pero ahí podían haber hecho ese guiño al cómic real, ¿no? Claro, es que por ejemplo también hay otra cosa que también lo hablábamos antes de fuera de antena, que es el tema de que si nos fijamos, hay niños pequeños en el mundo del cómic en todos los lados. Está el hijo de los Cuatro Fantásticos, Robin no deja de ser un niño que ha recogido Bruce Wayne después de que mataron a sus padres y los meten en situaciones muy violentas. Uh-huh. Mark Millar también quiere ver y quiere reflejar cómo la violencia está muy presente en todos los niños y cómo muchas veces no nos damos cuenta de todas esas cosas. Problema que es que la gente, y sobre todo que casi todo el público que ha ido a verla ha sido adolescente, no claro, va a ver eso. El problema, claro, la clasificación violencia en el cine siempre la ha habido. Hay obras de Tarantino claro, que seguro que son mucho peores que en cuanto a violencia, quiero decir, que esta película Kick-Ass, o no sé, me viene a la cabeza La Naranja Mecánica. Claro, pero violencia gratuita. Pero ahora, la violencia, la clasificación. Claro, y que luego la violencia no se mide solamente por la cantidad o la calidad o la claridad, ¿no?, de las imágenes sangrantes, sino por el contexto en el que están, ¿no?, y por el público al que, al que va dirigido. Sí, pero yo recuerdo también en su momento que se criticó mucho la serie Los Simpsons. Uh-huh. De hecho, se emitía al principio en altas horas de la madrugada. Cierto. Bueno, pues quizás sea la clasificación. No, que no se identifique con dibujos animados, que no se identifique con un público adolescente la película. Uh-huh. Y en realidad películas y niños guerreros, tanto de dibujos como reales actores, pues eso se da. Pero claro, yo creo que aquí en lo que comentaba sobre todo José Manuel era que la niña era una auténtica asesina o que la estaban adiestrando para ser asesina, ¿no? Y ahí es donde, claro, si se pierde esa... Claro, se pierde ese matiz, pero es que es eso, que creo que este año, y ha pasado, si no me equivoco, en 5 o 6 ocasiones, ha abierto los telediarios la noticia de que un adolescente se ha subido a su colegio y ha hecho no sé qué. Uh-huh. Ha habido polémica a principios de año con que habían sacado una edición especial de ciertos revólveres para niños pequeños. Madre mía. Entonces, esa crítica está muy presente dentro del TVO. Como en sobre todo aquí en España y aquí en Europa nos rechina mucho más porque no estamos acostumbrados. Aquí las pistolas y las armas, quitando la caza, siempre están en los agentes de la ley. No puedes ir a comprar en un supermercado. Entonces, Mark Millar utiliza eso. Y utiliza sobre todo también cómo también nos llama mucho la atención que un chico cualquiera se vaya a defender a alguien y todo el mundo se ría de él mientras le dan una paliza y lo suban a YouTube y sin embargo y nos llame la atención que una persona por defender a una mujer que está en la calle le llamen héroe cuando tiene que ser algo normal. Sí, esa sí, crítica sí. Social en el mundo en el que estamos, que vive tan deprisa y vive cada uno en lo suyo, es lo que intenta representar. Eso sí, también volvemos a lo mismo y reiteramos, el TVO también está lleno de muchos guiños, de un humor muy negro, muy ácido, para, por decirlo, aunque suene un poco de bestia decirlo así, es una manera de que la gente entre en el TVO más fácil y entre en esa crítica de manera mucho menos violenta. Ahora que decías lo de las armas, recordaba a Michael Moore, esa escena típica que va al banco y por no ir a depositar dinero le regalan. Exacto, un rifle en el propio banco. La cubertería o el reloj despertador, esos horribles que regalan los bancos por poner ahí tu cuenta, pero allí te regalan el rifle, ¿no? Bueno, pues más o menos. Claro, pero también, claro, si son temas que son difíciles, o sea, es decir, tenemos la crítica clara en nuestra mente, pero exponerlo en clave de humor, en clave irónica, a veces es complicado, hay que saber hacerlo bien, ¿eh? Claro, por eso también hay que reconocerle el mérito que tiene Romita Junior en sus dibujos. Si cogemos el TVO, narrativamente, en el panorama del cómic, hay poca gente que narre tan bien, de una manera tan directa, tan fácil, y en muy pocas páginas, porque expone mucho, está lleno de muchos detalles, incluso, bueno, pues la gente que pueda ver su trabajo, el pequeño flashback que hay con Nicolas Cage en la película, está realizado por él, con los bocetos tanto de la película como del TVO. Entonces, cuando lo tienes en papel, se ve de una manera mucho más fácil y te metes bastante más porque lo ves directamente. No hace falta leer los bocadillos, sino que lo estás viendo, lo estás viviendo, porque muchas veces la narrativa es esa, ¿no? Es el pasar páginas sin mucho texto escrito, sino que el propio dibujo te lleva y te transmite lo que te quiere transmitir. Es la gran baza que tiene Romita Junior. Vamos con nuestros